No que América. Vuelve a sacudirse el continente, dormía, ya despertó, camina. Vuelve a sacudirse el continente, dormía, ya despertó, camina. Oh, América con sus hijos vuelve a ser una esperanza. Combatiendo el enemigo, toda victoria se alcanza. Si pongo en una balanza el dolor y la razón, el pueblo de corazón se inclina por su futuro. El camino siempre es duro, pero triunfa su canción. Vuelve a sacudirse el continente, dormía, ya despertó, camina. Vuelve a sacudirse el continente, dormía, ya despertó, camina. Unidad gritaba yo entre los americanos. Con Nicaragua empezamos, pero aquí no terminó. No tengo que decir yo cuál será el otro eslabón, pero siento que esta unión va rompiendo esa cadena y en su centro bien serena se produce una explosión. Vuelve a sacudirse el continente, dormía, ya despertó, camina. Vuelve a sacudirse el continente, dormía, ya despertó, camina. Oye, oye, oye, el continente dormía, ya despertó, caminar. Vuelve a sacudirse el continente, dormía, ya despertó, caminar. Unidad gritaba yo entre los americanos. Con Nicaragua empezamos, pero aquí no termino. No tengo que decir yo, pues seré el otro eslabón, pero siento que esta unión va rompiendo esa cadena y en su centro bien serena se produce una explosión. Vuelve a sacudirse el continente, dormía, ya despertó, caminar. Vuelve a sacudirse el continente, dormía, ya despertó, caminar. Yo, yo, yo. Bye. Thank you.